Gente que no sabe dormir. Mariana Komiserov ya está sentada aquí en el estudio de Balcarce 420 de Toay. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo dormiste? Mal. Mal, bueno. Mal. Mal, que ya es lo habitual, así que bien. Claro, sí, ya es la norma dormir mal. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué contás? Bien, dice mi hijo que una persona si no duerme por 10 días se vuelve loca. Sí, coincido. Sí, hay que dormir. Además, entras en una que es como otra realidad, ¿no? Sí. ¿Tu hijo duerme bien? Duerme bien. Ah, y además es un lirón, o sea, no lo despertás con nada. Claro, claro. Sí. Bueno, hay algo de, como de la preadolescencia y la adolescencia que tiene que ver, ¿no?, con el sueño pesado. Sí. Debe ser algo medio hormonal, me parece. Sí, para mí también, porque es imposible y digamos, él está acostumbrado a levantarse a las 8 todas las mañanas, porque va a la escuela, pero si no lo despertás, se despierta a las 12, claro, a la 1, o sea, puede correr su sueño sin ningún problema. Claro, eso de la gente que se despierta siempre a la misma hora. Claro. Y después se acostumbra, a él no le pasa. Para nada. Bueno, que, qué suerte. Que aproveche. Sí. Yo estaba notando mientras venía para acá que, bueno, que yo hace un tiempo que vivo acá en Toay y no vivo en Buenos Aires, y que ya me estoy poniendo modo Buenos Aires acá en Toay, como que yo estoy manija. Claro. O sea, que no quería que me pasara eso, pero estoy así como a las corridas. ¿Y qué te pasa con el ruido? No, es un alivio. Ah, es un alivio, no lo pensé extraño que lo para extrañabas. Nada. No, me atormenta cuando voy a Buenos Aires y escucho, nada que ver, porque de hecho mi hijo vive en el conurbano, que no es tan ruidoso como Cava, y no. Claro, porque acá es silencio. Sí, de hecho, mientras venía pensando eso, abrí la ventanilla del auto y escuchaba a los pájaros y dije como, ay, bueno, respiré hondo y dije, bueno, no, me tengo que concentrar en no traerme la ciudad adentro. Claro. ¿No? Claro. Bueno, hoy te voy a contar una actividad que tenemos el viernes en Tinta y Tiempo, Bracita de Fuego 7623, que es nuestra librería y casa de cultura, arte, como le llamamos. Y nosotras tenemos un club de lectura donde todos los meses proponemos un libro para leer. Cada uno en su casa, como quiera, y luego nos juntamos una vez al mes a conversar acerca del libro y cuando podemos entrevistamos al autor o la autora de ese libro, ¿no? Uh-huh. En esta oportunidad va a ser el viernes a las 18 horas y vamos a hablar con Gabriela Cabezón Cámara acerca de su primera novela, que es La Virgen Cabeza. ¿La conoces, a Gaby? Por supuesto. Sí, estuvo acá además siendo madrina en un momento. Madrina, vino a dar un par de charlas a lo que fue el Festival PAM, que claro, hasta antes de la pandemia lo veníamos manteniendo. Hubo 4 ediciones, si no me equivoco. Sí, que es sobre... Periodismo y literatura. Periodismo y literatura. Periodismo y literatura. Novela negra, me confundí. Organizado por Lautaro Bentivegna, nuestro uh-huh. compañero, sí, y sí, también por Matías Zapeño. Creo que fue la segunda edición en la que vino Martín Coan y Gabriela. Gabriela Cabezón. Gabriela, sí, sí. Bueno, Gabriela, como decías, es periodista también, trabaja en la Universidad de Artes de la Escritura, en la carrera de uh-huh. Artes de la Escritura. Esta que vamos a leer, bueno, que en realidad ya leímos porque es el viernes próximo, es una novela relativamente corta, pero a diferencia de otras novelas que he traído para ofrecerles, si bien les propongo que si quieren la compren o la uh-huh. lean por como puedan y que vayan al encuentro porque va a estar muy interesante. Además, Gabriela Cabezón Cámara es una autora que en este momento está en un muy buen momento de su carrera y la verdad es que no es sencillo conseguir una entrevista con ella. Entonces, yo les propongo Exacto. que hayan leído o no hayan leído el libro, vengan de paso vienen a conocer el espacio. ¿Qué iba a decir? Ah, que a diferencia de otros libros, La Virgen Cabeza es breve, pero no es una novela que se lea rápido, ¿no? Es una novela que hay que entrarle con tranquilidad porque tiene, como toda la literatura de Gabriela Cabezón Cámara, un trabajo muy minucioso con el lenguaje. Quiero decir que la historia, si bien las historias que cuenta Gabriela Cabezón Cámara son muy interesantes, no es lo primordial, no es lo principal, ¿no? Es cómo cuenta. Hay algo de su poética, un poco barroca, por decirlo de alguna manera, que hace que uno, como lectora, tenga que hacer el ejercicio de, bueno, voy a sentarme a leer este uh-huh. libro y no lo voy a leer como, bueno, pareciera que hoy en día es un valor leer literatura que se lee rápido, ¿no? Claro, que se lee sí. de una sentada. No, yo, por ejemplo, elijo A mí no me importa la historia en general. Claro. Elijo una forma de, un estilo. Claro, exacto. De escritura. En general, la historia más vale que te va atrapando, si es atrapando que yo, pero en general prefiero ese devenir de la palabra, cómo está construido. Claro, bueno, en ese sentido, Gabriela es una maestra de la poética del lenguaje, ¿no? Hay algo que yo leía de ella en una entrevista que decía que ella, bueno, no le incomodaba un poco el minimalismo, esto que decíamos de la lectura rápida, ¿no? Que ella le gusta como investigar estas otras formas. De hecho, bueno, La Virgen Cabezas fue publicada por Eterna Cadencia en el 2009. Luego tiene una novela, Le Viste la Cara a Dios, que luego fue publicada como novela gráfica con Iñaki Echeverría, que es un gran dibujante que tenemos en nuestro país. Y bueno, recibió varios premios por esa novela porque habla de la trata de personas, ¿no? De la trata de personas y de la prostitución específicamente. Luego tiene la última, es Las Aventuras de la China Iron, que es una novela que en la que ella reescribe el Martín Fierro desde un punto de vista femenino, entre comillas, ¿no? Pero conserva algo de esa poética. O sea, Gabriela es una estudiosa de los clásicos. Eso es lo más interesante para mí, a mi entender, de su literatura. Y luego tiene otra novela que se llama El romance de la negra rubia, que tiene una característica muy particular, y es que ella escribe esta novela en forma de romance, con la rima del romance, y el romance es un poema, no es una forma de construcción poética clásica, y ella la lleva a la novela, lo cual es una novedad impresionante. Yo creo que a veces no se habla tanto de esto en las entrevistas, ¿no? Como en su manera de construir ficciones tan clásicas de alguna manera y recuperarlas de una manera muy moderna, porque generalmente sus novelas tienen temática queer. Claro. Es decir, La Virgen Cabeza es una traba de un barrio del conurbano bonaerense. La China Iron es una empleada, digamos, que se termina siendo amante de la mujer de Fierro. Y bueno, todas esas historias que atraviesan mucho, ¿no? Como cuentan mucho a la comunidad LGBT, pero de una manera no tan posmoderna, digo, ¿no? No como un posteo de Instagram, claro, sino todo lo contrario. Ni de panfleto. Exacto. Sí. Sí, y eso, ¿no? Que no es una novela que digamos, bueno, sí, se lee así nomás. No, hay que leerla con conciencia. ¿Les puedo leer un pedacito? Dale, yo sabes que esa la tengo de la colección que sacó Página 12. Ay, es muy linda esa colección. Sí, está muy muy linda la tapa, el papel está bueno, bien, es atinado. Viste que a veces las colecciones son medias ordinarias. Sí, está re buena la colección. Estamos esa que hablando la de la mucho. Colección del Soy de Página 12, que es una colección de literatura queer. Exacto. Y ahí salió La Virgen Cabeza. Recuidada, además, en ese sentido. Que a veces cuando salen las colecciones de los diarios son medio pedorras. De hecho, esta tesis de Camila Sosa Villada, que ahora la reeditó Tusquets. Y esta novela, La Virgen Cabeza, la primera edición es de Eterna Cadencia, pero ahora la reeditó Random House, que es la editorial en la que actualmente publica Gabriela Cabezón Cámara. Bueno, Kitty, todos rezaban Kitty, es la periodista que va a entrevistar a esta virgen al barrio y, bueno, medio que se enamora y se queda en el barrio, no se va más. Todos rezaban, se sabían la oración y la decían en voz alta, mirando para abajo. Me quedé afuera. Yo también conocí esa plegaria, pero nunca pude, ni siquiera entonces. Recuerdo la impotencia de sumarme al coro que tomaba el aire de la villa y lo llenaba de Dios te salve, que se metían en las casillas por los agujeros de las chapas, de bendita tú eres acariciando las latas con malbones y los ruega por nosotros entre todo lo que nace y se descompone con la impunidad de la vida en el pozo. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Cleo sigue jurando que la Virgen cumplió su parte y que rogó y sigue rogando por aquellos de nosotros que murieron. No me engañan, Cleo, ni su Virgen. Dios es un invento antiguo, hecho a imagen y semejanza de un tirano, y como un tirano le da rienda suelta a su furia cuando la siente, y no hay súplica que valga. Hola, tía, a pesar de la ropa de lycra leopardada que la debía estar asfixiando y del vino y las pastillas que le dificultaban la modulación, Jessica no perdía la compostura. Ahora que estamos todos, empecemos, dijo Cleopatra, y ahí nomás empezaron y pensé que no iba a terminar nunca. Hasta Daniel rezó, hasta Kevin. Balbuceaba fragmentos de la oración de vez en cuando y me miraba buscando aplauso. No pasaba nada más que eso, rezaban y yo los escuchaba. Me asombraba que no supieran que los Dios te salve María no los oía nadie más que yo. Después entendí, no los escucharía ningún Dios, pero se escuchaban ellos juntos y esa unión era la fuerza. Y eso de que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera en la Argentina, lo saben hasta los analfabetos. Al rato dejé de pensar y me dejé arrullar por las Ave Marías y me acordé de mí en la época de Dios, una nena de túnica blanca y pelo largo, ondeado en la frente, la fiesta de comunión, hacía calor. Había esperado algo que no pasó, no sé bien qué, alguna clase de éxtasis. La hostia me decepcionó, como algunos años más tarde me decepcionaron las drogas, aunque insistí más con la merca que con Dios. Cuestión de lecturas. Durante bastante tiempo se me resultaron más accesibles los beatniks que San Agustín. Era un día muy caluroso, presumo que un 8 de diciembre, como se acostumbra. Mi mamá hizo una fiesta. Vinieron mis tías, mis primos, los vecinos, no sé quiénes más. Podría preguntarle a mi mamá si me importara, pero lo que me importa es que nunca entendí nada del catecismo. Si era Dios, ¿cómo se dejaba hacer eso? Soy un animal más primario que Dios yo. Y no puedo entender que se deje torturar a alguien que puede evitarlo. Bueno, esta es un fragmentito de La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, el libro que vamos a estar comentando y conversando este viernes a las 18 horas. Y quería comentar que Gabriela Cabezón Cámara es maestra de escritoras también, como Paula Rodríguez, que es periodista y escribió el libro Ni Una Menos en el 2016-17, creo. Belén López Peiró, que fue muy importante también para el movimiento Ni Una Menos y para que personas que habían sufrido abuso o violencia sexual pudiesen denunciar. Ese es el que ella escribe sobre el abuso que cometía su tío comisario. Exacto. El de Belén López Peiró, sí, lo leí. Sí, ¿Por qué volvías cada verano? ¿Por qué volvías cada verano? Y Carolina Covelo, que tiene dos novelas, Thatcher y La Insurgencia Cochina. Luego otro día podemos hablar de esas autoras. Ah, y Vicky García, que acaba de publicar Las Bestias, que es un libro de cuentos. Bueno, de todas ellas pasaron por la lectura de Gabriela Cabezón Cámara antes de, de publicar. O sea, son estudiantas. Sí, o colegas que, claro, que compartieron su trabajo con ella. Y Gabriela Cabezón ahora tiene realmente un compromiso muy fuerte con la mirada socioambiental, exacto, con la militancia socioambiental. Sí, y tengo una primicia y es que en octubre sale su próxima novela, Los Niños del Naranjel, y nos mandó un audio al respecto de eso. Dale. Surge a partir de un cuadro. Este es un cuadro de Fermín Eguía que representa a la monja Alférez en batalla. Este cuadro me llevó a preguntarme quién había sido y a leer su autobiografía. La monja Alférez, Antonio de Lauzun, fue un personaje siniestro y picaresco que anduvo entre el genocidio colonial y las aventuras un poco grotescas, un poco picadas. Y me interesó partir de esa historia para pensar y explorar un montón de temas. Uno, la posibilidad de cambio en las personas, de cambio en sentido muy fuerte. Después, cuestionar la versión única de la historia, pensar qué otras historias hay, cómo se la puede ver de otro modo, que es algo que me parece vital en este momento de crisis civilizatoria, de crisis planetaria, porque la razón occidental, la versión única de la historia que padecemos, nos está llevando a la muerte de todas las formas de vida complejas. Y me parece que pensar de otra manera, conocer otra manera de ver el mundo, por ejemplo, la manera de los nativos americanos, puede ayudarnos a no resignarnos al apocalipsis y a pelear y a encontrar el amor, otra vez, el amor como red que sostiene la vida de la tierra de la que somos parte. Esta era Gabriela Cabezón Cámara hablando de su próxima novela. Que, sí, bueno, a todo. Sí a todo, ¿no? Se trata de, como decía ella, de la monja de Alférez, que, bueno, aparentemente fue un varón trans. Y, bueno, ella investiga esa historia y hace su propia versión, que seguramente Va a estar buenísimo y estoy muy muy ansiosa por leer ese próximo libro. Bueno, nos vemos el viernes en Brasita de Fuego 7623 para conversar entre nosotros y con Gaby Cabezón Cámara de esta y de La Virgen Cabeza. Y este viernes puedo ir. Genial. Sí, porque no trabajo a la tarde este viernes, ¿eh? Así que este viernes voy a ir. Y otra cosa, les voy a dejar un audio que estuve hablando con una de las chicas de la banda Fina, que es una banda de acá de Santa Cuarteto. Rosa, de Cuarteto, sí, con Andrea Dazo, que es una de las voces femeninas. Y bueno, nos va a invitar a un evento y nos va a contar un poco de la banda. Dale. Y con esto me retiro hasta el martes que viene. Gracias. Hola, hola, gente de Radio Kermés. Acá les habla Andrea, una de las cantantes de la banda Fina. Les estoy mandando este mensaje para invitarles al gran baile popular que estamos organizando para este sábado 2 de septiembre en el Club Argentino. El baile arranca a las 22 horas y además de música va a haber servicio de cantina, así que van a poder comer y beber. Vamos a estar nosotros interpretando cumbias y cuartetos. Y a su vez también va a haber invitados, invitadas, va a estar Uma Acuaroli y su banda, Bren Aguirre nos va a estar acompañando, y también Fede Aguilar, y un DJ, Emi Mix, para que haya música todo el tiempo y puedan disfrutar de una fiesta, que va a ser este sábado 2. Las entradas anticipadas tienen un valor de 2.000 pesos, pueden conseguirlas escribiéndonos en nuestro Instagram, figuramos como La Banda Fina Oca, y nos pueden escribir, si no, a cualquiera de los integrantes de la banda, que les llevamos la entrada a domicilio absolutamente sin ningún problema. Nosotros somos una banda que más o menos hace un año que estamos, tal vez un poquitito más. Yo me incorporé después, no formé parte de la formación original. Personalmente para mí fue todo un desafío, porque yo venía, digamos, de cantar otros rubros, ¿sí?, otros géneros. Entonces, bueno, ingresar, digamos, al universo del cuarteto y de la cumbia fue una novedad y un desafío hermoso, y estoy muy, muy contenta de formar parte de la banda Fina. Somos en el escenario 16 músicos y músicas, ¿sí?, tenemos toda una línea de vientos, con trompetas, saxo, bueno, hay teclados y, bueno, percusión. Hay otra cantante, no soy yo la única que está al frente, digamos, del escenario, mi compañera Mara Rodríguez, también está en la banda. Y bueno, nosotros hacemos covers de cuarteto y de cumbia, pero también hacemos temas propios, ¿sí? Recientemente sacamos dos videoclips que los pueden ver en cualquier plataforma, por ejemplo en YouTube, en nuestro canal, los encuentran ahí. Los temas se llaman Quiero Estar Con Vos y Día Gris, son temas propios de la banda. Y el sábado, bueno, vamos a estar estrenando otro tema, ¿sí?, que nos fue cedido y que, bueno, hicimos ahí los arreglos. Así que bueno, estoy muy muy contenta de poder formar parte de la banda Fina y ya yéndome quiero recordarles, volver a invitarles el sábado 2 de septiembre en el Club Argentino a partir de las 22 horas, gran baile gran de la banda Fina. Les mando un beso enorme y suena la banda Fina. Claro que sí, suena la banda Fina. Gracias Mariana y hasta el martes que viene, en serio. Bueno, gracias. Esto fue Gente que no sabe dormir.